El ombelico del mundo. Información internacional. Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos una vez más, como todos los viernes, aquí en L'Ombelico del Mundo, el programa de información internacional que hasta las 13 horas de la República Argentina va a estar recorriendo un poco lo que ha sido la semana en cuanto a la información internacional. Y bueno, tenemos una semanita bastante cargada, ya le vamos a estar contando todo lo que tenemos para el día de la fecha, pero antes vamos obviamente a saludar al amigo Pablito Lesiani, quien está en los controles como todos los viernes. Vamos a saludar obviamente a toda la gente que ha estado en la producción, y esta semana ya van a saber, van a escuchar el por qué tenemos que saludar particularmente a la amiga Fasolari, quien es una de las conductoras, obviamente, de los periodísticos de aquí de Radionauta, que nos ha dado una mano muy, muy importante para poder producir el programa del día de la fecha. Hoy tenemos muchísima información, ya que durante la última semana hemos visto cómo en diferentes partes del mundo se han producido acontecimientos muy importantes para lo que está, bueno, aconteciendo en todo el globo. No tenemos informaciones descollantes, cosas, ¿cómo podríamos decir? Cosas tan importantes o que generen un cambio radical completo con respecto a lo que venía pasando la semana pasada, pero sí tenemos una serie de datitos para poder analizar lo que ha sido la semana informativa a nivel internacional, bastante interesantes, arrancando por la incorporación, por ejemplo, de Bolivia formalmente ya al bloque del Mercosur, que se dio la semana pasada durante la cumbre en Brasil, a donde Paraguay tomó las riendas, la presidencia pro tempore del bloque económico del sur, con una serie de declaraciones por parte de Horacio Cartes, el actual presidente de Paraguay y ahora también presidente del Mercosur, que vamos a estar escuchando y analizando, porque la verdad que nos hacen recordar un poco a lo que fue el inicio del Mercosur allá por los 90 y aquella política económica que había tomado de alguna manera la hegemonía del pensamiento económico latinoamericano. También tenemos las reacciones de cara a lo que fue el acuerdo entre Irán y el grupo 5+1, aquel acuerdo que permitió destrabar de alguna manera el conflicto que giraba alrededor de la producción atómica de energía nuclear por parte de la República Islámica del Irán. El Congreso de los Estados Unidos tiene que aprobar ese acuerdo y durante estas semanas se está debatiendo muy fuerte con respecto a lo que puede llegar a surgir a partir de esa aprobación. Nos vamos a ir también a dar una vueltita por Venezuela y su conflicto territorial, que ha escalado en los últimos días con respecto al Esequibo, aquella franja de territorio en el oeste venezolano que, bueno, en este momento está bajo el control de la República Cooperativa de Guyana, y que no obstante eso, la República Bolivariana de Venezuela sigue manteniendo un fuerte reclamo, sobre todo a partir de la decisión por parte de la petrolera norteamericana ExxonMobil de establecer una serie de nuevas plantas en aguas territoriales que están en disputa, cosa que rompe completamente con todos los tratados a nivel internacional que se han firmado en los últimos años. Obviamente vamos a estar analizando lo que ha sido la semana con respecto a la distensión de las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Sí, vamos a hacer un poquito de historia acerca de todo eso. Hay mucho para charlar acerca de Grecia, hay mucho para charlar acerca de lo que está sucediendo en Chile y las reformas que no avanzan y una economía estancada. Vamos a estar analizando aquello también. Pero bueno, basta de introducciones, nos metemos directamente, ponemos toda la carne al asador y arrancamos ya con este Ombelico del Mundo, ya número 84, que arranca de esta manera. A pesar de que la economía no camina todo lo rápido que quisiéramos, hemos redoblado el compromiso de apostar por el crecimiento, pero también porque ese crecimiento se exprese en todas las comunas del país, en todas las localidades, y que lo vean, y más que lo vean, lo sienten las personas en las diversas áreas de su vida. Y es totalmente concordante con los esfuerzos de que como gobierno estamos desplegando para pasar de ser ese país muy dependiente de los recursos naturales para poder crecer y transformarnos en uno que sea capaz de agregar valor a lo que producimos, de diversificar nuestras fuentes productivas, de dar espacio a nuevos proyectos, a nuevos emprendimientos y negocios. Y es un desafío que no podemos evadir. Hemos estado el miércoles pasado en Corfo justamente viendo un conjunto de apoyos a la innovación, apoyo a emprendimiento. Y creemos que es siempre necesario, pero particularmente cuando estamos pasando procesos de desaceleración económica como el que estamos viviendo en el país y en toda la región. Y por ello contamos, además de un conjunto de medidas que están incluidas en la agenda de productividad, innovación y crecimiento, también en poder invertir en buenas ideas, financiar proyectos que sean innovadores. Escuchábamos las declaraciones que dio en conferencia de prensa hace solamente unos poquitos días la actual presidente de la hermana República de Chile con respecto a la situación económica que está viviendo en este momento Chile. Es muy llamativo, si no me equivoco, esto fue durante la inauguración de un plan de vivienda en Valdivia, allí en la costa del sur de Chile, y que el discurso que estaba dando Bachelet ahí estaba muy teñido justamente por los problemas económicos que están surgiendo en este momento en el hermano país. Parece que la economía se ha estancado, según dice la actual presidenta, y además se enfrenta a una serie de problemas de tipo político bastante interesantes e importantes en realidad para la sociedad chilena. Actualmente el gobierno de Chile se encuentra restableciéndose luego de que hace más o menos un mes y medio los principales ministros del gobierno chileno hayan sido reemplazados a partir de una enorme crisis política que ha atravesado el gobierno de centroizquierda de Michelle Bachelet. Junto con esto, la decisión hace solo un mes por parte de la presidenta justamente de frenar de alguna manera las reformas. Ella salió abiertamente a reconocer que le costará a su gobierno aplicar todas aquellas reformas estructurales que se habían prometido inclusive durante la campaña presidencial como durante todo lo que fue la primer parte de la gestión de Bachelet. En Chile ya hablan de un segundo tiempo de lo que es la gestión Bachelet. Y para tratar de entender de qué se trata este segundo tiempo en términos prácticamente futboleros, ahora que Chile luego de la Copa América seguramente debe estar más futbolero que nunca, estamos en comunicación con Pablo Jofre Leal, quien es periodista, escritor, analista chileno y quien está a cargo de la web de análisis internacional análisisglocal.cl. Pablo, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente. Buenos días. Mira, recién, para introducir de alguna manera esta nota, estábamos tratando de repasar muy sui generis, muy por arriba, todo lo que está sucediendo en Chile con respecto al gobierno de Bachelet y estas reformas que parece que no avanzan. Por el otro lado, ayer, en cambio, se aprobó una nueva reforma que tiene que ver con la educación, que ha sido muy resistida por parte de los maestros y los profesores chilenos, y además, hemos visto cómo durante justamente la Copa América algunos medios de información a nivel internacional se atrevían a dar el micrófono a los maestros que protestaban justamente por la situación educativa en Chile. ¿Cuál es la situación en este momento con respecto a esta serie de reformas prometidas que eran muy importantes para la campaña de Bachelet? ¿Y cómo estás viendo el arranque de este segundo tiempo para el gobierno de Bachelet? Bueno, buenos días a los auditores. Y efectivamente tiene que ver con connotaciones futbolísticas, ¿no? Terminada esta Copa América y con esta euforia de obtener por primera vez una Copa América, surgieron y empezaron a surgir símiles respecto a esto, ¿no? Y en el plano político fue, bueno, se inicia un segundo tiempo del mandato de la presidenta Bachelet, que recordemos es el segundo periodo presidencial que tiene. Ya ocupó la primera magistratura, y en ese sentido se empezaron a hacer símiles relacionados con el hecho de qué manera se ha avanzado en las promesas de campaña. Reformas tributarias, reformas legales, jurídicas y constitucionales, reformas en el plano de la educación. Y a diferencia de aquellos que ven el vaso medio vacío, creo que se ha avanzado en el tema de reformas. Ahora, no se ha avanzado en la medida que se quiere avanzar. ¿En qué sentido digo esto? De que la reforma tributaria ha contado con el encono y la oposición, lógicamente, de todo el mundo empresarial, todo ese mundo empresarial ligado a la derecha chilena, a los grandes grupos económicos, que se oponen y se han opuesto siempre a cualquier medida que trate de contener la cantidad inconmensurable de dinero que suelen ganar en todos los ámbitos donde ellos participan, en la salud, en la educación, en el plano empresarial económico, en las exportaciones. Ustedes sabrán bien que en Chile fue un laboratorio experimental en todo lo que se refiere a reformas sanitarias, privatizaciones, reformas educativas, donde los privados tienen una preeminencia sobre lo público. Por tanto, cualquier reforma tributaria lo que hace es simplemente tratar de allegar recursos que fueron extraídos durante decenas de años por los privados. En el plano sanitario, por ejemplo, el construir hospitales, el mejorar los sueldos públicos, en el plano educativo, el mejorar la educación pública es lisa y llanamente tratar de mejorar en algo aquello que fue destruido durante la dictadura militar y que posteriormente los gobiernos de la Concertación y la derecha fueron incapaces y no tuvieron la voluntad política de poder cambiar esa realidad. Por tanto, la campaña de la presidenta Bachelet estuvo encaminada en tres ejes fundamentales: una reforma educativa, una reforma tributaria y una reforma constitucional. Algo de eso se ha hecho, es insuficiente, pues la inequidad en Chile, las diferencias, las brechas sociales y económicas son tan enormes que indudablemente cualquier avance no se ve en la cantidad y en la calidad que debería tener. Y este segundo tiempo, sin duda, tiene que ver con un elemento central en Chile en este momento, el cuestionamiento a la clase política, el cuestionamiento a la casta política, tanto de la nueva mayoría, que es la ex Concertación, que son los partidos políticos oficialistas, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Democracia Cristiana, Radicales, pero también de una derecha que no ha sabido aprovechar esa debilidad del gobierno porque también está involucrado en todos los hechos de corrupción política y de ligazón entre financiamiento privado empresarial a las campañas políticas. El gobierno está con una imagen muy, muy baja, muy desbalanceada, pero también una derecha que no tiene la posibilidad de sacar rédito de eso. Y es en ese marco donde se están dando estas discusiones de reforma, donde además los movimientos sociales, los gremios, los sindicatos, se oponen a aquellas reformas que no dan cuenta del cambio estructural que requiere la reforma educativa, la sanidad, la Constitución y la reforma tributaria. Ahora, entre los tres ejes que justamente vos recordabas del plan de Bachelet para su gobierno, mucho tiene que ver esta idea de sacarse de encima la herencia de la Constitución pinochetista para poder tener una Constitución de la democracia. En ese eje, que es quizás uno de los más interesantes porque ha llevado a una serie de discusiones sobre el cómo reformar la Constitución, con cuáles medidas, inclusive con cuáles mayorías. ¿Cuántos se ha avanzado? ¿Se ha logrado instalar la discusión en la sociedad chilena con respecto a cuáles deberían ser los fundamentos de esa nueva constitución? Yo creo que se ha avanzado en poner en el tapete la necesidad de cambiar la herencia dictatorial. Es un elemento importante, pero no suficiente. Y digo que es importante porque creo que el tema está inserto en la discusión social. Y no solo en, a nivel de medios de comunicación o a nivel de gremios, sino que creo que está inserto en la sociedad. Pero se ha avanzado muy poco porque en definitiva cambiar y tener una reforma constitucional implica resolver una disyuntiva fundamental, una asamblea constituyente o un cambio a partir de aquellos grupos, aquellas organizaciones y aquellas instituciones del Estado que están absolutamente cuestionadas. ¿Cómo hacemos el cambio en Chile? Es una situación y un interrogante que hay que resolver. ¿Lo hacemos con aquellos que están cuestionados, aquellos que están acusados de corrupción, aquellos que transversalmente desde la Concertación, Nueva Mayoría y la derecha han usufructuado del sistema político en Chile, aprovechándose de un sistema binominal que ha garantizado una gobernabilidad entre la derecha y la nueva mayoría a contrapelo de las necesidades de la población? ¿O se hace definitivamente un corte y un cambio brutal en el sentido de que aquí hay que llamar a una asamblea constituyente donde la población, la sociedad, de la forma que podamos definir, establezcamos los cambios constitucionales que efectivamente nos den una constitución legal, jurídicamente reconocida por todos, éticamente reconocida y no esta herencia dictatorial que nos tiene aún discutiendo, después del término de la dictadura, respecto a los avances en materia constitucional? Creo en ese sentido que resulta una vergüenza que desde el año 89 a la fecha no hayamos sido capaces de cambiar una constitución con un origen absolutamente viciado, con un origen inmoral, con un origen que la participación de la sociedad fue nula. Y eso es un debe, es una deuda que tienen los gobiernos de la Concertación en su momento, con el presidente Elwin, con el presidente Eduardo Frei, con el presidente Ricardo Lagos, lógicamente con el expresidente Sebastián Piñera y hoy con el segundo mandato de la presidenta Bachelet. El no poder avanzar muestra y significa inoperancia, pero también la falta de voluntad política porque implica romper con la actual estructura donde han profitado del sistema tanto los de la nueva mayoría como los de la derecha. Pablo, una pregunta que me surge casi espontánea. Luego de la Copa América, luego de lo que ha sido la victoria de Chile durante esa Copa América, inmediatamente me surgió un poco la pregunta. Antes de lo que había sido la Copa América, se especulaba inclusive con que durante los partidos de Chile la presidenta Bachelet pudiese haber sido abucheada o de alguna manera ofendida públicamente por parte del público presente, porque efectivamente, digamos que su popularidad no está en los mejores momentos como había sido cuando se fue, por ejemplo, luego del primer mandato. Luego de la Copa América ya finalizado y con la victoria ya en el bolsillo, acá en la Argentina, por lo general, cuando suceden este tipo de cosas, las crispaciones o las diferencias casi que se olvidan de alguna manera y somos todos patriotas, ¿no? Claro, se atenúa. ¿Eso sucedió en Chile? ¿Cómo fue la reacción luego de todo eso? ¿Y cuál es hoy, para vos, la popularidad que está teniendo el gobierno de Bachelet? Si yo fuese creyente, estimado colega, te diría gracias a Dios, no ha sido así. No soy creyente, por tanto lo que te puedo decir es que, menos mal, eso habla bien, habla de algo de sanidad en nuestra sociedad, la popularidad de la presidenta no aumentó. Se ha mantenido en los niveles bajos que tiene y eso da cuenta que la crispación social, que la molestia, que la frustración, que este enojo ciudadano está aún presente, porque trasunta, va más allá de esta Copa América. Nos dimos un relax, ¿no? Nos dimos un espacio de confort, de alegría. Chile es un país futbolizado y en ese sentido fue un momento de alegría, pero que no hace olvidar la necesidad de cambios que tenemos como sociedad. Y eso es una muestra clara, o sea, la presidenta asistió al estadio, un perfil bastante bajo, se sacó fotografía con los jugadores, es una persona en ese sentido que siempre ha sido así. Yo no creo que haya sido una medida comunicacional, porque hubiese sido peor. Ha sido siempre así, le gusta esa cercanía y lo tuvo con Marcelo Bielsa en su momento, lo ha tenido con Sampaoli ahora, es una persona querida en ese ámbito, ha apoyado mucho al deporte, no solo al fútbol, en general al deporte, pero eso no significa que la gente se haya olvidado de que aquí hay situaciones que hay que resolver. Y desde el plano de mi pensamiento, creo que las necesidades de resolver son tan estructurales que escapan incluso a los deseos que pueda tener la presidenta Bachelet. Ella ha hecho mea culpa, ¿no? Hoy día reconociendo que existen problemas para implementar las reformas que han sido propuestas por el gobierno. Pero no son solo problemas que tengan que ver con la oposición de una derecha absolutamente disminuida en su apoyo ciudadano. Tiene que ver con esta frustración social de no creer ya nada. No se le cree a los políticos, no se le cree a los empresarios, no se le cree a las organizaciones sociales. Los partidos políticos están absolutamente desprestigiados, pero a su vez estamos teniendo una situación gravísima desde el punto de vista social, que es la desconfianza. La desconfianza social, la desconfianza en las autoridades, la desconfianza en las instituciones, y eso es absolutamente negativo para una sociedad, de cualquier signo. Y en este momento creo que la presidenta Bachelet se enfrenta a una disyuntiva. ¿Cómo recuperar ese caudal de apoyo que tú mencionabas, de irse bajo su primer mandato con un 70% de aprobación, ganar con un 62% y en este momento estar en un 20% de aprobación? Es absolutamente bajo. ¿Ah? Y más allá de las encuestas que tienen sus errores, esto está mostrando un país que requiere cambios estructurales. Pablo, antes de dejarte ir, no puedo no mencionar el hecho de que vos sos quizás uno de los analistas a nivel latinoamericano que más ha podido dar cuenta de la situación en Oriente Medio de la última vez que hemos hablado, inclusive para programar esta nota. Vos me contabas que estabas viajando justamente a Irán, si no me equivoco. Y no, quería preguntarte justamente acerca de cómo ha sido aquel viaje del cual has vuelto hace muy poquito y qué realidad viste allí en aquellos lugares. Lo podría definir como maravilloso y espectacular. Maravilloso porque me encontré con un país muy distinto al que presentan los medios de comunicación internacionales. Me encontré una sociedad muy avanzada en planos tecnológicos, en planos sociales, en planos de vida diaria, de vida cotidiana, donde los mitos y donde las reservas frente a esa sociedad se quedan en la hijab, en el pañuelo, pero no dan cuenta de que una sociedad donde la participación de la mujer es activa, donde es una potencia regional, es un país de 80 millones de habitantes, poderoso en el plano económico, en el plano militar y en el plano de la influencia que ejerce en la región. Una sociedad muy cordial, muy acogedora, debo reconocer en eso la absoluta libertad que tuve para moverme en todos los lugares que quise moverme. Visité gran parte de las ciudades de Irán e incluso aquellas que son más religiosas, ¿no? Como Mashhad, como Qom, que son ciudades sagradas dentro de la rama del Islam que profesan ellos, que es el chiismo, ¿no? Políticamente en una sociedad de mucha discusión, de mucha presencia, con fuerte presencia religiosa, indudablemente, es una república islámica, pero también con fuerte presencia política, y sobre todo, diría yo, y lo he escrito en mis artículos, donde los conceptos de soberanía y dignidad están muy presentes. Son un país que ha sufrido las sanciones, el boicot de parte de Estados Unidos desde el año 1979, desde que triunfa la revolución iraní, hasta ahora, donde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha definido, pero que sigue enfrascado en una fuerte discusión con Estados Unidos, con enemigos muy poderosos en la zona como Arabia Saudita, Turquía e Israel, y a pesar de eso ha logrado mantenerse después de una guerra muy sangrienta como fue la del año 80-88 contra Irak, un Irak que la atacó. O sea, yo resumiría mi experiencia en Irán como enriquecedora, de informarse más, de dar cuenta de lo que es Irán, y destaco sobre todo esta gran libertad que tuve de conversar, de ir a distintos lugares, como por ejemplo la radio y televisión iraní es un complejo organizacional donde se hablan más de 40 idiomas, donde hay cadenas televisivas y cadenas radiales dirigidas a Asia, América Latina, a Europa, a África, donde dan cuenta, lógicamente, o sea, si eso no hay que ser ingenuo, dan cuenta de la voz de Irán hacia el mundo, ¿no? Claro. De ahí creo que es importante. Y ese esfuerzo comunicacional en un mundo donde está dominado por las grandes cadenas internacionales occidentales, hay que destacarlo. Tal como lo están haciendo los rusos con Rusia Today, o como lo hace Telesur desde Venezuela, creo que esas alternativas y esas realidades dan cuenta de un modelo distinto. Ahí está cada uno de nosotros, de cómo tomas, cómo desarrollas y cómo esa ideología, esa visión de mundo te convoca o no te convoca, pero de que está, ahí está. Y ahí destacar que Irán ha sido un país que ha apoyado todos los esfuerzos de lucha contra Estado Islámico, contra Daesh, que ha apoyado la situación en Yemen, que apoya a Hezbollah y a Hamas. Y que en ese sentido llamo yo a los auditores a siempre informarse más, a dar cuenta que aquellos que Occidente ve como enemigos, claro, son enemigos para la élite gobernante de estos países, pero allí generan un compromiso social y un apoyo que se destaca. En sintonía con esta invitación a informarse cada vez más, la última cosa, coméntame, ¿Análisis Local es un proyecto personal o es un proyecto colectivo en la página web? Absolutamente personal. Perfecto. Estimado amigo. Y no porque no haya otras personas, pero te lo quiero ejemplificar con lo siguiente. Sí. Acabo de lanzar un proyecto y te invito a conocerlo. Lo acabo de subir a la red, es www.culturaislámico.cl, que es un proyecto también personal destinado a dar cuenta de esta visión desde Latinoamérica de la cultura islámica en el plano político, el arte, la cultura. Yo no soy musulmán, pero indudablemente me atrae esta cultura tan desconocida para Occidente. Y te hablo de un proyecto personal, porque cuando convoqué a un par de personas amigas para que me acompañaran, me dijeron, no tengo problemas, pero por favor que no aparezca mi nombre. Entonces, como una especie de temor a que te indiquen, y uno de ellos incluso me dijo, lo que pasa es que yo viajo pronto a Estados Unidos y no quiero tener dificultades. Claro. Entonces, en general, a mí todo el tema de Estados Unidos no es un tema que me preocupe, ¿no? Yo creo que tenemos una misión como periodista, no es una misión... Me parece que se nos debe haber acabado el crédito para poder hablar a Chile. Para todos aquellos y aquellas oyentes que quieran acercarse justamente a la producción de Pablo Jofre Leal, analisislocal.cl, y bueno, lo que decía recién, culturaislámica.cl, son las dos páginas que él mantiene y lleva adelante con respecto a sus artículos, sus notas y todo lo que viene realizando a nivel internacional. Un par de datos acerca de lo que estábamos charlando recién justamente con Pablo. Tienen que ver, por un lado, con la aprobación, el nivel de aprobación que tiene la presidenta de Chile, la presidenta Bachelet. Justamente recién decíamos, ¿no? Ella, cuando termina su primer mandato, allá por el año 2006, si no me equivoco, debería ir a chequearlo, pero creo que es ese el año, terminaba con un nivel de aprobación de casi el 80% de los chilenos. En este momento está alrededor del 29%. Tenemos aquí un ranking que nos ha enviado la gente de una encuestadora mexicana. Ya les digo de quién se trata, consultora Mitofsky. Que nos suele mandar, ¿no? La verdad que no sé por qué Mitofsky decidió empezar a mandarnos cosas al ombelico del mundo, pero agradecemos mucho porque son datos muy, muy interesantes y parecen lo suficientemente confiables. Nos ha llegado un ranking a nivel internacional acerca de las mediciones de confianza que tiene cada uno de los países de América Latina, y aunque uno por ahí no se lo esperaría, en primer lugar está Danilo Medina, el actual presidente de la República Dominicana, que acaba inclusive de ser de alguna manera acusado por las autoridades de Haití de practicar un racismo feroz con respecto a las migraciones desde Haití hacia República Dominicana. Recordemos que estos dos países comparten la misma isla. En segundo lugar se encuentra el presidente boliviano Evo Morales, que tiene una aprobación del 75% de la población boliviana. Esto lo hemos visto inclusive en las últimas elecciones a nivel nacional que se dieron el año pasado allí en Bolivia, a donde el movimiento al socialismo de Evo Morales la verdad que arrasó. En tercer lugar tenemos a Juan Carlos Varela de Panamá, uno de los en realidad presidentes de América Latina, América Central en este caso, más cuestionados por casos de corrupción. Tenemos en cuarto lugar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y en el quinto lugar Daniel Ortega de Nicaragua. Estos son los cinco presidentes de alguna manera que tienen un nivel de aprobación por parte de sus ciudadanos más alto. Entre las presidentes con evaluación más baja de todos están el señor Harper, quien es el presidente de Canadá, Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, Michelle Bachelet, como hemos dicho, Juan Manuel Santos, que llama muchísimo la atención teniendo en cuenta que está liderando de alguna manera el proceso de paz que debería de alguna manera terminar con esta guerra infinita que se lleva adelante en Colombia desde hace más de 50 años, y sin embargo evidentemente no tiene un nivel de aprobación lo suficiente alto como para estar entre los primeros puestos. Tenemos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que tiene una aprobación, según esta encuesta, de solamente el 26%. Horacio Cartes, de Paraguay, solamente el 25%. Solís, el presidente de Costa Rica. Humala, el presidente de Perú. Y la última, que llama mucho la atención, es Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, que en los últimos 6 meses, prácticamente desde que asumió su segundo mandato, no para de recibir palazos en contra y no paran de destaparse casos de corrupción adentro de lo que es la petrolera estatal, Petrobras, con respecto inclusive a altos funcionarios de su propio partido, el Partido de los Trabajadores. A eso se le suma, obviamente, el terrible giro a la derecha que ha tomado el gobierno de Brasil. Estas dos cosas se conjugan para dar este resultado, como para decir que justamente la señora Dilma Rousseff es hoy en América la presidente con menor grado de aprobación que tenemos según las mediciones que se han realizado entre abril y julio de este año. Oh, no. Oh, no. Yeah. Yeah, yeah. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Uno, na, na, na. Yeah. Uno, na, na, na. Yeah. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y los asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas, variadas y los bloques, las casas chubis y los departamentos básicos pa' pobres, el de los

plata y muchísimo poder, ¿no? Este es en tono despectivo, obviamente, ¿no? Se le dice pelucón. Y justamente en una locución que hacía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nada, tiraba este chiste y nos gusta ir a buscar estas perlitas para poder escucharlas cada tanto aquí en el Ombelico del Mundo. Van a escuchar un par más de las que tenemos preparadas ahí durante este programa. Pero nos quedamos en Venezuela, porque, como habíamos dicho al principio, vamos a estar repasando lo que ha sucedido durante los últimos meses con respecto a una disputa territorial muy importante que está teniendo en este momento la República Bolivariana de Venezuela con la República Cooperativa de Guyana. Guyana es uno de esos países que muchas veces no se lo nombra como parte de América Latina y que sin embargo lo es. Ha sido una colonia británica hasta 1966 y se ha independizado y ha empezado a tener una política propia, aunque de alguna manera aislada del resto de la integración regional latinoamericana, no tan preponderante como en el caso de la política exterior de los demás países de América Latina. Siempre ha tenido una fuertísima influencia por parte tanto de Gran Bretaña como de los Estados Unidos. Y, para quien no conozca, tiene una gran disputa territorial histórica que viene desde la época de la colonia, o sea, viene desde antes de la independencia de la Guyana. Tiene una disputa territorial por un territorio que se llama la Guyana Esquiva o Esequiba, perdón, que tiene que ver justamente con un pedazo de tierra que queda al oeste de Venezuela, al sur oeste, perdón, al sureste de Venezuela y al norte de Guyana. Ese pedacito de tierra, hace unos pocos años, se descubrió que, así como buena parte del territorio venezolano, tiene petróleo. Y no solo ese pedacito de tierra, sino también las aguas que son adyacentes a ese pedacito de tierra. Ahí empieza una disputa un poco más fuerte entre los dos países, que se había morigerado de alguna manera con la llegada al poder del chavismo en 1998 y que luego en los últimos meses explotó con toda la fuerza. Si ustedes quizás miran, quienes tengan cable, miran o la televisión digital abierta o internet, miran Telesur, se habrán dado cuenta que le están dando muchísimo espacio a esta cuestión. Para tratar de entender de qué se trata la polémica por el Esequibo y qué es lo que hay detrás de todo esto, es que armamos junto con la amiga Silvina Fasolari, Silvana Fasolari, perdón, todas las veces me equivoco. Armamos un pequeño documental, ¿sí?, con respecto justamente a la historia de la disputa entre Venezuela y Guyana en torno al Esequibo. El Esequibo, o Guyana Esequiba, es un territorio reclamado por Venezuela desde 1899. Se trata de un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados al oeste de Venezuela, que desde 1831 fue ocupado por tropas inglesas y reclamado como parte del territorio británico junto con el resto de Guyana. En 1899, el diferendo fue llevado a las Cortes Internacionales por iniciativa de Estados Unidos y se estableció así el llamado Laudo de París, que entregó el Esequibo a los británicos. Venezuela fue representada unilateralmente por estadounidenses, razón por la cual Caracas no reconoce ese fallo dictado por tribunales franceses. El mismo gobierno estadounidense luego fomentó el conflicto entre Guyana y Venezuela, según declaró el expresidente Chávez en 2012. Venezuela está jugando desde hace una década un papel de país integrador integrador, no desintegrador. Este país fue colonia yanqui. Este país, Venezuela, fue base de operaciones yanqui para apoyar desde aquí invasiones como la de Grenada, intentos de golpe de Estado, e incluso de invasiones como Guyana. Aquí se estuvo preparando una guerra contra Guyana. Yo era uno de los de las víctimas, pues. Éramos muy jóvenes, 20 años, 24 años, y nos estaban acondicionando para ir allá con paracaídas y con tanques y todo. Al Esequibo, contra esos que están allá, que son una amenaza. Claro, era Estados Unidos, Eva, Estados Unidos, y su política imperial, tratando de derrocar al gobierno de Forbes Borjan, gobierno de izquierda, tratando de derrocar, como al final lo hicieron, al gobierno de Grenada. En febrero de 1966, Venezuela consigue que el caso se trate en el marco de las Naciones Unidas. Allí se firma el Acuerdo de Ginebra, un documento transitorio, aún vigente, que declara el Esequibo como zona en reclamación e insta a británicos y venezolanos a buscar un acuerdo territorial. Pero pocas semanas después, la Guyana británica recibe la independencia y pone bajo su control al Esequibo. En 1999, Guyana otorgó unilateralmente una concesión para exploraciones petroleras en ExxonMobil en el territorio en disputa, violando el Acuerdo de Ginebra que establece que toda actividad debería ser consentida por ambas partes. En marzo de 2015, la compañía petrolera estadounidense anunció nuevas exploraciones en las aguas del bloque Stabroek, reivindicado por Venezuela. Toda una operación de provocación. Detrás de esta operación está la ExxonMobil y los intereses del lobby petrolero armamentista, que influye de manera decisiva en el Pentágono y todos los planes imperiales de los Estados Unidos. Una provocación que hemos ido conteniendo, privilegiando los métodos diplomáticos, políticos. Se ha incrementado una campaña que no tiene palabra para calificarla. Si dijéramos brutal, quedaríamos cortos, refiriéndose a nuestro país casi como un país imperialista que pretende saquear Guyana, que pretende despojar a Guyana, que pretende despojar a nuestros hermanos del Caribe. ¿Quién puede estar detrás de una campaña tan poderosa, donde se está invirtiendo tanto recurso? ¿Quién puede estar detrás de una campaña para buscar un gran conflicto político, diplomático y que escale a otros niveles? ¿Quién puede estar buscando? ¿Quién puede sacar ganancias de un conflicto, de un enfrentamiento al más alto nivel entre países hermanos? El pueblo de Guyana es un pueblo noble. Nosotros conocemos al pueblo de Guyana, es un pueblo luchador, resultado del mestizaje de pueblos amerindios, de pueblos afrodescendientes, de pueblos de raíz hindú. Una combinación de un mestizaje, de un pueblo noble, trabajador, pacífico. En mayo de ese año, asumió el nuevo presidente de Guyana, el ex general de brigada David Granger, militar formado en el Reino Unido, en Nigeria y en Estados Unidos. A pocos días de asumir el cargo, viajó al país norteamericano. Aún hoy se desconoce el motivo oficial de ese viaje. Según el gobierno venezolano, ExxonMobil apoyó la campaña presidencial de Granger. Este gobierno que hoy está al frente de nuestra hermana República Cooperativa de Guyana es un gobierno que llegó al poder en medio de circunstancias críticas de la sociedad y de la política guyanesa, y que tuvo la ExxonMobil una altísima influencia para su postulación, su campaña y su llegada a la presidencia de Guyana. Desde el primer día, sabiendo por dónde venía las provocaciones, hice todos los esfuerzos para buscar a través de la palabra y de la verdad disipar a tiempo y preventivamente lo que ya sabíamos por informaciones políticas y de inteligencia, que era un conjunto de acciones que se iban a adelantar contra Venezuela, avivando el histórico reclamo de Venezuela por el despojo del Esequibo, No es por falta de iniciativas diplomáticas ni de diálogo que se desataron las declaraciones antivenezolanas, porque cuando declaran de esta forma no lo hacen contra el presidente Maduro, lo hacen contra toda Venezuela. Lo hacen contra la historia, contra nuestro pueblo. Todo forma parte de un plan de provocación que cuenta con el apoyo decidido, el financiamiento de transnacionales petroleras de la ExxonMobil, y cuenta con el apoyo decidido de importantes lobbies de poder en Washington y en agencias del poder estadounidense, incluyendo el Pentágono. El 6 de julio de 2015, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela responsabilizó a ExxonMobil de buscar una confrontación armada entre ambas naciones. Hay que tener una gran paciencia, una gran altura para procesar, digerir y no vomitar. Cuando uno lee y escucha las declaraciones que ha dado contra Venezuela, contra nuestra historia y contra nuestro pueblo, el actual presidente de la República Cooperativa de Guyana. Declaraciones vomitivas, altamente ofensivas contra la dignidad de un pueblo de héroes, de un pueblo de libertadores. Es del pueblo de Bolívar. El 14 de julio, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por acuerdo de todos los partidos políticos y por unanimidad apoyar la defensa de la Guyana Esequiba y las medidas tomadas por el Estado venezolano al respecto. Y lo juro por la memoria de Chávez, la Guyana Esequiba será de Venezuela. Con diplomacia de paz, con la verdad, con la razón, más temprano que tarde lo lograremos, Diosdado. Ese día lo veremos tú y yo, lo veremos todos. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Escuchábamos entonces esta pequeña producción que hemos realizado tratando de historizar, de utilizar aquellos audios que, bueno, nos han sido posible rescatar de la locución que hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en julio y en marzo con respecto a la situación que se está viviendo en este momento entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. La última noticia que tenemos como para aportar a este tema es que en este momento el presidente de Guyana, David Granger, se encuentra justamente en Washington, a donde se va a estar presentando en una conferencia de Estados Unidos sobre defensa y seguridad del hemisferio. El hemisferio obviamente no se refiere exclusivamente al hemisferio boreal, a donde se encuentra Estados Unidos, sino que se refiere a toda América, ¿no? Desde el norte al sur de América. Ellos hacen este tipo de encuentros de defensa, ¿sí? E invitan a una serie de personas que van justamente a charlar acerca de lo que va a ser prácticamente la política estadounidense con respecto a la situación militar en toda América. Allí está en este momento el presidente de Guyana. Se espera que efectivamente lleve el problema de el Esequibo a ese marco, y no solamente eso, sino que lo que dio a conocer hace prácticamente unas horas, esto fue ayer por la noche en Venezuela, el ministro de Defensa de Guyana, Mark Phillips, que Granger, el presidente de Guyana, quien fue elegido, como decía bien el informe, en mayo pasado, se va a entrevistar con representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, justamente con respecto al tema del Esequibo. Es más que evidente, ¿no? Por dónde viene la mano, es más que evidente cómo se está tratando este tema por parte de las grandes fuerzas políticas y militares a nivel geopolítico mundial. No hay mucho más que agregar, simplemente que vamos a estar seguramente siguiendo este asunto, porque bueno, hoy por hoy lamentablemente todavía en América Latina tenemos una serie de disputas territoriales en las cuales se están metiendo inclusive intereses extranjeros. Recordemos obviamente quizás la más conocida y la más importante probablemente sea el caso de nuestras Islas Malvinas. También tenemos el caso del Esequibo entre Guyana y Venezuela. Tenemos el caso de de un archipiélago en el Caribe que está en disputa en este momento entre Colombia y Nicaragua. El pedido histórico de salida al mar por parte de Bolivia, principalmente contra Chile, y en cierta medida también está metido el Perú con respecto a todo esto. Tenemos todavía una serie de disputas a donde muchas veces los grandes poderes diplomáticos internacionales tratan de meter la manito y tratan de sacar ventaja, especialmente cuando pueden meterse contra ciertos gobiernos que ya ha quedado más que claro que no les son del todo favorables. Vamos a hacer una pequeña pausa, sin antes decir dos cositas. En primer lugar, hoy se cumplen, hoy 24 de julio, se cumplen 232 años del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Van a seguramente ver que allí en Venezuela y en otras partes de América Latina se van a estar haciendo una serie de actos y recordatorios con respecto a esta efeméride. Y por otro lado, quería comentar una pequeña cosa que tiene que ver con las noticias internacionales, a veces un poco distorsionadas. Nosotros, cuando arrancamos Lombelico del Mundo, una de las discusiones que teníamos con la producción, con los demás conductores y conductoras que han pasado por estos micrófonos, tenía que ver con cómo tratar las noticias internacionales. Muchas veces veíamos dos cosas. Por un lado, que a nivel internacional el periodismo criollo, el periodismo argentino, muchas veces se limita exclusivamente a charlar, a hablar de catástrofes naturales, de guerras, de situaciones de extrema violencia, o inclusive a tomar hechos aislados para tomarlos como ejemplo de lo que podría pasar en la Argentina si... Cosa que, obviamente, aquí en Lombelico del Mundo decidimos desterrar por completo. Aquellos informes sobre un oso que se pasea por un barrio en pleno centro de una ciudad norteamericana, aquí no lo van a escuchar. Nosotros vamos directamente a las cuestiones que tienen que ver con la diplomacia, con la política y con el pensamiento, sobre todo en América Latina y el mundo. Y por otro lado, también lo que habíamos visto es que se generan muchos mitos con respecto a los países en América y en el mundo. Uno de ellos es un mito que circula alrededor de Jamaica. ¿Por qué alrededor de Jamaica? Hay mucha gente que está convencida de que Jamaica es el paraíso de la marihuana a nivel mundial, de que Jamaica es el paraíso del ron, de que Jamaica es una suerte de paraíso del reggae y las playas, a donde todo es lindo, se escucha Bob Marley todos los días y se acabó la cuestión. Bueno, ese es un mito que hay que desterrar por completo. He tomado este tema puntualmente por el simple hecho que sinceramente no recuerdo a dónde lo he escuchado, pero aquí en esta radio he escuchado algo parecido, algo con respecto a todo eso. Y entonces también para tratar de traer un poco de información con respecto a la situación jamaiquina. En Jamaica no se vive tan bien como se piensa, ¿sí? En Jamaica todavía existe la pena de muerte. La mayoría de los gobiernos que han estado en Jamaica durante los últimos 80 años son gobiernos ultra conservadores. La cultura y la religión Rastafari, por más que sea una de las culturas más fuertes en Jamaica, no es la mayoritaria y tampoco es bienvenida en Jamaica, todo lo contrario. Recién en los últimos años se han logrado algunos avances con respecto a la situación, por ejemplo, de la cultura Rastafari en Jamaica. Recordemos, en Jamaica hay un sentimiento homofóbico trasladado directamente a la legislación. Está prohibido por ley ser homosexual. ¿Sí? Esa es la situación de Jamaica. Jamaica tiene un porcentaje de pobreza altísimo. ¿Sí? Nos encontramos con un país con una política terriblemente neoliberal, terriblemente conservadora desde lo social. Una de las iniciativas que recién este año, año 2015, contrariamente a lo que generalmente se piensa, contrariamente al mito, ¿sí?, que se ha instalado en, a lo largo de los años, recién en 2015 se ha podido establecer una reglamentación para poder despenalizar el consumo de marihuana solamente con fines medicinales y con fines religiosos. Cada persona mayor de 18 años va a poder tener un máximo de 56 gramos, que de todas maneras es una cantidad bastante importante, 56 gramos por persona solamente con fines religiosos. Es decir, aquellas personas que se declaren ante el Estado de religión Rastafari van a poder consumir marihuana legalmente. Esto es algo que se aprobó recién en abril de 2015 y ahora, julio, se está empezando a reglamentar, ¿sí? Con lo cual, esta idea de que Jamaica, la marihuana, el porro, el ron, la fiesta y todo lo demás, hay que desterrarla de alguna manera y hay que empezar a ir a buscar realmente qué es lo que sucede allí. Luego de que se aprobara esta enmienda, en realidad es una enmienda a la ley de drogas que tiene Jamaica, en abril de 2005, uno de los hijos de Bob Marley, estamos hablando del señor Julian Marley, justamente escribió y publicó una canción para saludar esta aprobación de la enmienda. Se llama Let Me Go y es lo que vamos a escuchar a continuación. How long we not burn a good job of sense and mania? How long to burn a boom job? This stress reliever, natural healer. Looking for a belly full. Got kids to feed. Grow some marijuana to fulfill the need. Them woulda locked me up and throw away the key when they used to pull us over. Now they've got to set me free. And let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. Ashes to sing, legalize it. Now the herbs free at last, realize it. Roll a big ganja spliff and light it. Our pass it, chill on to your sidekick. Hypocrite are play like them not like it. But how long could they continue fight it? Roadblock used to be a big crisis. Now when me sight the police, them a niceness. Them a feel, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. Burn a good job of sense and mania out in the open. I long to burn a boom job. This stress reliever, natural healer. So we pick up every farmer, pick up the hustlers on the corner, and everyone will love marijuana. Bound to reach nirvana. Now the place get calmer when you

L'ombelico del mondo. Escuchábamos la última parte de un couplet de Agarrate Catalina, muy interesante, ¿no? Este dice, si vos no cambias nada, ¿sí? Si vos no te movés para cambiar, nada va a poder cambiar aunque tu presidente sea Fidel. Y eso es justamente en parte uno de los mensajes que quizás desde aquí, desde el ombelico del mundo, y creo que también desde toda la emisora, desde Radio Nauta, es una de los axiomas que tenemos, es una de los de las ideas más fuertes, quizá las ideas fuerza que nos mueve muchas veces a hacer lo que hacemos, a hacer comunicación, a hacer periodismo a nivel, a todos los niveles, local, internacional, cómo no. Seguimos con los Ombelicos del Mundo hasta las 13 horas en este viernes 24 de julio, como decíamos recién, uno de los aniversarios, el número 232 del nacimiento de Simón Bolívar, entre otras efemérides que tenemos para el día de la fecha a nivel internacional. Y ya que estábamos hablando de Fidel, ¿por qué no irnos a Cuba, ya que en las últimas semanas ha sido una de las grandes noticias o de los grandes acontecimientos que han surgido a nivel internacional, el desprendimiento de las relaciones entre la patria socialista cubana y el gran imperio del norte, estamos hablando de Estados Unidos. El 1 de julio pasado se abrieron representaciones diplomáticas de ambos países, tanto en Estados Unidos como en la República de Cuba, para poder de alguna manera ir a buscar las raíces de todo lo que ha acontecido prácticamente desde diciembre de 2014 con aquellos discursos tan mediatizados, ¿no? De Raúl Castro y del presidente Barack Obama, y esta distensión que se está dando, este desescalamiento en las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos. También hemos preparado un pequeño informe, ¿sí? Junto con la amiga Silvana Fasolari, que recorre la historia de los últimos 60 años entre Cuba y Estados Unidos y tratar un poco de entender de dónde viene esta gran litigiosidad que se ha dado en la historia y cómo se ha llegado al día de hoy a tener una situación de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, rompiendo prácticamente y por fin el último resabio de la Guerra Fría que quedaba aquí en América Latina. El 17 de diciembre de 2014, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba dieron a conocer oficialmente el comienzo de un diálogo para restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países. La declaración contiene 13 puntos sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, temas económicos, viajes, comunicaciones, frontera marítima y derechos humanos. Resultado de un diálogo al más alto nivel, que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. Decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país, debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to reestablish diplomatic relations that have been severed since January of 1961. Going forward, the United States will reestablish an embassy in Havana, and high-ranking officials will visit Cuba. Estas negociaciones concluyeron el 1 de julio de 2015 con el restablecimiento formal de las relaciones y la apertura de sedes diplomáticas. Se trata de un hecho histórico que pone fin a más de medio siglo de ruptura unilateral por parte de Estados Unidos. Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los... ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿11, 12? 10 antes que él. 10 antes que él. O los cuales todos tienen deuda con nosotros, menos el presidente Obama. Hemos expresado, y le reitero ahora al presidente Barack Obama, nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias. Aprecio como un paso positivo su reciente declaración de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar. Maestro rarista, nosotros sí hemos hecho algunos actos de solidaridad con otro pueblo que puede considerarse terrorista. Cuando estábamos acorralados, arrinconados y hostigados hasta el infinito, solo había una alternativa: rendirse o luchar. Ustedes saben cuál fue la que escogimos. El 3 de enero de 1961, Washington, opuesto al gobierno revolucionario de Fidel Castro y al proceso de transformación social en Cuba, cerró su embajada en La Habana. Esto semanas antes de la invasión de Bahía de Cochinos, desatando así uno de los conflictos más largos del continente americano. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y dispongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir, y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. Ese mismo año, Fidel fue invitado a la sesión anual de la ONU en Nueva York, y el propietario del hotel donde se alojaba lo echó aduciendo una mala propaganda para su negocio. En el barrio negro de Harlem, el propietario del Hotel Teresa se ofreció entonces a hospedarlo gratuitamente. Allí se reunió con los principales líderes afroamericanos, como Malcolm X, algo que disgustó al gobierno estadounidense. Les contaba que fui al hotel a ponerme esta ropa. Porque yo decía, myself, si la otra vez fui con esta ropa, fatigues, ¿cómo me voy a aparecer en Harlem, vestido de caballero? Business. Se calcula que entre 1959 y 1997, los intentos por derrocar a Fidel Castro perpetrados por la CIA han dejado un balance de 3.478 muertos y 2.099 personas mutiladas. Pese a esto, en 1982, el entonces presidente Ronald Reagan la colocó de modo arbitrario a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Recién el 29 de mayo de 2015, el presidente Obama anunció formalmente la retirada de la isla de aquella lista. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico nada. El 1 de julio de este año, el presidente Barack Obama también pidió al Congreso de los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo contra Cuba, comenzado en 1962 bajo el gobierno de Kennedy. Otro de los puntos de negociación es el cierre de la base militar estadounidense en Guantánamo, muchas veces prometida pero jamás llevada a cabo por Obama. La base naval fue arrendada a Cuba en el Tratado Cubano-Estadounidense de 1903. Según este documento, solamente el acuerdo mutuo o el abandono de los Estados Unidos del área puede terminar el arrendamiento. Los Estados Unidos pagan a Cuba anualmente su arrendamiento, pero Cuba no acepta el pago. La presencia de los Estados Unidos en Guantánamo permanece contra la voluntad del gobierno cubano y la considera una ocupación ilegal del área. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, hacíamos un poquito de historia, ¿no? También hemos podido escuchar algunos audios realmente históricos, como por ejemplo la arenga que hace Fidel Castro justamente durante la invasión de Bahía de los Cochinos, ¿sí? Allí por 1961, cuando llamaba al pueblo cubano todo a defender con las armas la revolución que habían logrado en 1959 en contra del entonces presidente filo norteamericano Fulgencio Batista. En aquel momento todavía Fidel Castro y la revolución cubana no habían definido del todo cuál iba a ser su rumbo. Uno de los ejemplos es el hecho de que cuando en 1960 Fidel Castro va allá por Nueva York a la primera asamblea de las Naciones Unidas, a donde había sido invitado el presidente cubano, se encontró con el entonces presidente de la Unión Soviética, y ahí surge un chiste que al día de hoy se recuerda. Justamente el presidente soviético dice: yo no sé si Cuba es comunista, yo lo que sé es que yo soy fidelista. Quedó grabado esa frase en la historia, ¿no? A nivel mundial, de esa historia de la Guerra Fría, que de alguna manera, con lo que está sucediendo en estos días, justamente empieza a desvanecerse de la actualidad y de la vida concreta que está viviendo en este momento la isla cubana. Recordemos que desde hace ya 2 años Cuba ha empezado una serie de reformas económicas que tienden a la apertura de su economía a la iniciativa privada, siempre en pequeña escala, y también a una serie de reformas financieras que con la distensión de las relaciones con Estados Unidos obviamente generan una conjunción que van a cambiar por completo la forma de entender la vida en Cuba, por lo menos desde el punto de vista económico. Todos sabemos y todos conocemos de aquella idiosincrasia cubana tan pero tan querible, sí, tan pero tan cálida que tienen los cubanos, y eso no lo va a cambiar el hecho de que se abra una embajada. Todo esto lo tomamos no solamente porque es una cuestión que tiene que ver con un cambio de rumbo en la historia, sino también porque tiene consecuencias evidentemente prácticas sobre la vida de los estados a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esta relación nueva que se establece entre Cuba y Estados Unidos, de alguna manera, según la diplomacia cubana y según la diplomacia de muchos de los países de América Latina, podría tratar de restablecer inclusive una nueva diplomacia entre Latinoamérica y el Estado del Norte. Vamos a escuchar al canciller de Cuba, el señor Bruno Rodríguez, justamente durante la apertura de la embajada allí en Cuba por parte de los Estados Unidos, hablando con respecto a las nuevas relaciones que pueden llegar a establecerse para todo el continente. El restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas es una reivindicación para toda la América Latina y el Caribe, para nuestra América. La cumbre de Panamá, la cumbre de las Américas de Panamá, dejó clara nuestra voluntad de relacionarnos con los Estados Unidos, pero en condición de iguales, no como traspatio. Habrá que ver qué ocurre en el futuro, pero a mí me parece que Estados Unidos tiene una oportunidad para echar una mirada fresca a su relación con América Latina y el Caribe y disponerse a que la naturaleza de esta se ajuste a los tiempos actuales. Escuchábamos a Bruno Rodríguez, sí, quien es el actual canciller de Cuba, justamente sobre esta cuestión. Hay varios puntos que hay que analizar y que tienen que ver con una pequeña historización de lo que fueron los últimos 10 años de la relación entre Estados Unidos y América Latina, especialmente con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela. Parece casi como si nosotros desde aquí, desde el ombelico del mundo, fuésemos una suerte de defensores a ultranza de todo, absolutamente todo lo que haga Venezuela, pero no es así. Hemos tenido nuestras críticas, pero sí hay que reconocer el hecho de que la revolución del socialismo del siglo XXI en Venezuela cambió completamente las relaciones de fuerza junto con otras situaciones que se dieron durante ese periodo. Chávez llega al poder en 1998, en el mismo momento en que, o por lo menos en los mismos años, en que en Bolivia se daban una serie de revueltas populares muy, muy importantes que terminaron con la llegada de Evo Morales al gobierno de Bolivia y a todos los cambios que siguieron luego. Es el mismo periodo en el que en Ecuador sucedía lo mismo, a donde se estaba formando aquella revolución ciudadana que llevó justamente a Rafael Correa al gobierno de Ecuador. Aquí en la Argentina no es misterio para nadie. Aquí en la Argentina, en 2001, la sublevación popular contra el neoliberalismo que se expandió prácticamente desde Buenos Aires hacia todos los rincones del país, también han cambiado la relación de fuerza con respecto a los movimientos populares, por más que la salida haya sido la de un nuevo gobierno del Partido Justicialista que al día de hoy sigue manteniéndose en el poder. Todo eso ha configurado una serie de gobiernos en América Latina que, bueno, ya sería una verdad de peregrullo, ¿no? Decir, han establecido nuevas relaciones con lo que es el gigante del norte, especialmente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista diplomático. Es decir, se ha logrado una cierta independencia en algunos casos e inclusive una relación conflictiva en otros, como es el caso, por ejemplo, justamente de Venezuela. No es casual que la relación más conflictiva entre Estados Unidos y un país latinoamericano sea justamente con el país que detiene la mayor reserva de petróleo del mundo. A partir de allí es a donde estas relaciones, de las cuales hemos hablado en más de una ocasión, por ejemplo, con Leandro Morgenfeld, quien es un especialista en este caso. Les recomiendo, vayan a leer Vecinos en Conflicto, el libro y el blog que tiene Leandro Morgenfeld sobre la relación entre América Latina y Estados Unidos. Es la verdad una fuente de información muy, pero muy importante. Es a partir de allí, decía entonces, que en la última década se conforma una nueva relación a donde Estados Unidos tiene que dejar espacio a la autodeterminación de los países latinoamericanos, que de alguna manera podemos encontrarla plasmada en lo que fue la conformación de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se conformó como una alternativa a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que había sido justamente hegemonizada por la diplomacia estadounidense. A eso se le agregan más hechos en la diplomacia a nivel internacional. Por ejemplo, la decisión por parte de Ecuador y de Venezuela de dejar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, justamente denunciando que se culpabilizaban a los países que estaban en contra de la política exterior norteamericana de estar violando derechos humanos y que solamente a aquellos países se le estaban llevando adelante juicios, como prácticamente se ha hecho durante los últimos 20 años. Al mismo tiempo se definió establecer una nueva estrategia de defensa a nivel latinoamericana, se conformó inclusive una nueva comisión internacional con respecto a la política de defensa latinoamericana. Es decir, se han establecido muchísimos nuevas formas de entender las relaciones internacionales en América Latina, ante lo cual Estados Unidos obviamente tuvo que de alguna manera aflojar, ¿sí?, la soga de su lado y dejar que los países latinoamericanos pudiesen tratar de encontrar un rumbo un poco más propio, teniendo en cuenta inclusive que en Estados Unidos, durante todo este periodo del cual estamos hablando, se estableció una de las crisis financieras y económicas más importantes de los últimos años. Esto, junto con la necesidad de Barack Obama de pasar a la historia, de alguna manera, como el presidente que cambió la política exterior de Estados Unidos, que en realidad lo ha hecho en ciertos hitos importantes, pero que sobre la base, quienes llevan adelante los asistentes, las secretarías, todos los que llevan adelante la política exterior de Estados Unidos, son exactamente lo mismo que antes. Simplemente la administración Obama ha logrado efectivamente algunas grandes conquistas desde el punto de vista diplomático a nivel internacional, como por ejemplo la relajación de las relaciones o el restablecimiento en realidad de las relaciones entre Cuba y el gobierno de Washington, o el acuerdo por la cuestión iraní del G5+1, ¿sí?, en Suiza, donde se logró luego prácticamente de 12 años, 13 años en realidad, de debates y de acusaciones mutuas, espionaje, amenazas permanentes de un nuevo conflicto bélico en Oriente Medio, se logró llegar a un acuerdo con respecto a la producción nuclear de Irán. Algo que es realmente histórico, quizás nosotros no lo dimensionamos tanto aquí en nuestra región, pero que a nivel mundial realmente ha llevado a sorprender buena parte de los diplomáticos del mundo. Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, entre otras cosas, intenta entonces terminar su segundo mandato como el presidente de los grandes logros. Cuba entra adentro de esa óptica, pero también entran una serie de limitaciones dadas por la situación económica interna de los Estados Unidos y dadas también por el avance de formas diplomáticas, de formas de relaciones totalmente nuevas en América Latina en los últimos años. María, María era muy graciosita, y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita. María, píntate los labios, María, píntate, píntate los labios, María, píntate. ¿Qué es lo que pasa, María? Ha sufrido un desengaño, y al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita. María, píntate los labios, María, ya no se le ve en la calle a María. Date los labios, María. Que se pinte los labios y que se deje de bobería. Date los labios, María. Píntate los labios y ven a bailar el son. Date los labios, María. María, mi son montuno, qué sabroso. Date los labios, María. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, lo ombelico del mundo. Nos vamos a dar una vueltita por el mundo en lo que nos queda, estos más o menos 15 minutos que nos quedan del Ombelico del Mundo, el programa internacional de Radionauta FM 106.3, para tratar de vislumbrar un poco qué es lo que sucedió durante la semana en diferentes partes del mundo, así como tratar de ver qué es lo que puede llegar a suceder en los próximos días con respecto a varias de las noticias que nos han tenido prácticamente en vilo durante las últimas semanas. Arrancamos justamente por Grecia, una de las noticias o uno de los temas más importantes que se está dando en este momento en la Unión Europea, porque se están restableciendo de alguna manera aquellas reglas implícitas que tiene la Unión Europea para todos sus miembros para poder definir quién se queda y quién se va. ¿Querés quedarte? Bueno, bancate la pelusa, parece decirle Merkel a Tsipras, el actual primer ministro griego, que debió una vez más enfrentar al parlamento de su país para poder aprobar aquellas reformas exigidas por parte del Eurogrupo para poder obtener un nuevo tramo del supuesto rescate financiero para la economía griega. La cosa es muy simple, la hemos explicado en más de una ocasión aquí. Existe un pequeño grupo de élite, ¿no? El famoso Eurogrupo. Se trata de principalmente los ministros de finanzas y de economía de todos los países miembros de la Unión Europea que se reúnen y definen cuál va a ser la política económica de la Unión. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no existe un poder ejecutivo elegido por parte de los ciudadanos europeos para poder establecer políticas comunes en toda Europa. Es decir, cada país tiene su poder ejecutivo, pero no hay uno concreto elegido democráticamente en Europa que pueda establecer las líneas financieras de los países miembros. Todo lo contrario, se trata de poner de acuerdo, ¿sí?, los ejecutivos que componen la Unión Europea. Bueno, esta gente, el Eurogrupo, se ha autoestablecido prácticamente como el poder ejecutivo financiero de la Unión Europea, y la cosa más interesante es que absolutamente nadie los vota. Es decir, es gente que viene nombrada por parte de los gobiernos, los gobiernos miembros de la Unión Europea, pero que no reciben el voto directo por parte de la población. De eso surge una forma de gobierno en la Unión Europea que genera este tipo de cosas, como por ejemplo que Grecia deba someterse, ¿sí?, a lo que quiere el poder financiero de Europa. En Grecia, justamente hace dos días, recién el actual ministro de finanzas de Grecia, que se llama Tsakalotos, ¿sí?, un nombre bastante difícil para decir en radio, el ministro Tsakalotos justamente pidió al Parlamento aprobar las reformas del sector bancario y judicial que se acordó con los acreedores europeos a cambio de obtener justamente un nuevo tramo de ayuda de los 86 mil millones de euros que se han acordado entre Tsipras y el Eurogrupo el fin de semana antepasado. A ver qué decía el actual ministro de Finanzas de Grecia. Mi opinión es que la sociedad griega y la economía buscan una nueva protección. Por lo tanto, los depositantes pueden mirar al futuro con mayor seguridad y esto sería especialmente útil cuando las directrices inicien después del 1 de enero del 2016 y sean recapitalizados los bancos griegos a través del acuerdo que vamos a hacer con el MEDE. ¿De qué se trata esto? Es muy simple. Hace dos semanas Alexis Tsipras se sentó junto con el Eurogrupo en esa famosa reunión que esa sí mantuvo en vilo prácticamente a todas las finanzas del mundo y llegó a un acuerdo que es aún peor de lo que los griegos habían votado que no durante aquel referéndum del 5 de julio pasado, para poder recapitalizar los bancos griegos. Grecia pasó esta primer semana a donde aflojó el famoso corralito que se le había puesto a los bancos, es decir, bueno, acá en Argentina conocemos muy bien de qué se trata un corralito, no se podía sacar de los cajeros automáticos más de 60 euros en el caso de Grecia. ¿Y por qué? Porque no había capital, no hay liquidez, no hay plata. ¿Sí? No hay dinero porque todo el dinero que tiene Grecia está bajo las manos de los acreedores internacionales. Entonces, ¿qué sucede? Para evitar fugas de capitales, para evitar que los bancos se queden completamente sin liquidez, se pone este tipo de corralito. Con el fin de evitar tener que mantener el sistema este de corralito a largo plazo, Tsipras lo que acordó es una recapitalización privatización de los bancos, es decir, que le presten más plata para ponerla dentro de los bancos, no para hacer políticas sociales, no para hacer política pública con ese dinero, sino que por lo contrario, la política pública se tiene que ajustar a la decisión que se toman con respecto a los bancos. Tengo que reducir mi gasto público, tengo que reducir mi política pública, mi política social, para poder hacer que esa plata vaya a los bancos y que el dinero circule adentro de este sistema económico nefasto, que lo que hace simplemente es pensar que con el solo hecho de que las finanzas estén funcionando, automáticamente todo lo demás va a empezar a funcionar porque la industria va a obtener los créditos necesarios para reactivarse, porque las familias van a poder pedir los préstamos necesarios para reactivar su economía doméstica, porque el Estado va a poder obtener nuevos préstamos por parte de las instituciones financieras internacionales si su sistema financiero está sólido. Entonces, a partir de esta lógica realmente perversa, lo que sucede es que justamente se ajusten las políticas sociales de todo el país. Esto era justamente lo que Alexis Tsipras, cuando llegó al poder en febrero con su coalición de izquierda Syriza, había prometido que no iba a pasar bajo su gobierno y sin embargo pasó. Así se presentaba luego de la terrible derrota, fue una goleada que le dio Angela Merkel y todo el Eurogrupo a Tsipras. Así decía justamente el actual primer ministro griego ante el Parlamento durante la votación del segundo rescate en una sola semana. La alternativa era el plan del ministro de Finanzas alemán, una ruta de salida comprometida de la euro. En ese caso, un colapso del sistema bancario o las pérdidas del sistema de la banca sería casi una realidad. Por otra parte, esa alternativa significaría la pérdida de la soberanía. La otra alternativa era la de un impago desordenado. Las fuerzas conservadoras de Europa han logrado una victoria pírrica sobre Grecia. Las fuerzas conservadoras de Europa han logrado una victoria pírrica sobre Grecia, ya solamente él lo dice, es decir, Grecia se arrodilló nuevamente frente a los poderes financieros a nivel mundial y a nivel europeo principalmente. Y sí, se jugaba muchísimo en todo eso, se jugaba la continuidad de la moneda única europea, no solamente para Grecia, sino que para todo el continente europeo. Inmediatamente después de la reunión y del acuerdo logrado es que el euro en las bolsas financieras internacionales volvió a respirar un poquito porque todo estaba realmente en apnea, ¿no? Esperando qué era lo que iba a pasar con Grecia. Finalmente ganaron los grandes poderes económicos y financieros conservadores de la Unión Europea, liderados por la nueva dama de hierro de la Unión Europea. Estamos hablando de la canciller alemana Angela Merkel, que aparentemente decidió no dar más conferencia de prensa, solamente habla a través de los canales de televisión alemanes, y justamente esta semana analizaba un poco lo que había sido el acuerdo y la reunión que se había hecho junto con Tsipras hace dos semanas. El Grexit estaba sobre la mesa, pero nos hemos decidido por otra opción. Y lo que cuenta ahora es el resultado de las negociaciones de larga duración. Lo que cuenta es que los miembros de la eurozona acordaron negociar con Grecia un nuevo paquete de rescate. Eso es lo que debemos llevar a cabo ahora. Lo peor ya ha pasado en Irlanda, Portugal, España y Chipre, donde ya hay crecimiento y se están creando puestos de trabajo. En este sentido, hemos logrado cosas importantes. Solamente para dar una idea de las cosas importantes que se han logrado, España, Irlanda, Italia no paran de pedir plata prestada, no para impulsar políticas por parte de sus ejecutivos, sino para pagar los vencimientos de deuda que tienen con los demás países de la Unión Europea, porque han prestado a otros países y se encuentran sin dinero para poder aplicar las políticas que necesitan. Así está la Unión Europea en este momento. La verdad que casi que da risa, ¿no? La situación en la que se encuentran. En algún momento realmente algo va a pasar para que empiecen a pensar en una forma alternativa de hacer las cosas. Nos vamos rápidamente a Oriente Medio, porque durante los últimos días, en realidad ayer, se llevó adelante una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Este Consejo de Seguridad, otra de las cosas anacrónicas que existen hoy en el mundo, un Consejo de Seguridad donde hay miembros que tienen el veto, ¿sí? Vitalicio, miembros vitalicios y con veto dentro del Consejo de Seguridad, que supuestamente debería debatir las condiciones de seguridad y las condiciones inclusive militares en las cuales conviven todos los países miembros de la Unión de las Naciones Unidas. Allí, en ese consejo especial que se mantuvo ayer, se charló acerca de la situación que se vive en Oriente Medio, especialmente del conflicto entre Israel y Palestina. Vamos a escuchar lo que decía el enviado de la ONU en Medio Oriente, el señor Nikolai Mladenov, que justamente daba un pantallazo, ¿no?, de la situación que se vivía se vive hoy por hoy en Oriente Medio, y la verdad, que la situación no es nada alentadora. Bueno, un problemita técnico con respecto al audio. Nos vamos al otro que teníamos preparado justamente sobre esta reunión. Uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a partir de este año es Venezuela, y su embajador, el señor Rafael Ramírez, también estuvo hablando en la reunión de ayer sobre la situación en Oriente Medio, a donde justamente se decía que la situación hasta ese momento, el panorama es realmente desalentador con respecto a la situación que existe entre estos países, especialmente desde el punto de vista humanitario, y algunas de las razones por las cuales así se encuentra las daba justamente el embajador venezolano Rafael Ramírez. Las condiciones de inestabilidad política en el Medio Oriente son alarmantes debido al alto grado de violencia que sacude la región, donde el accionar de las organizaciones terroristas cobra cada día un papel más relevante. El intervencionismo extranjero, las invasiones militares y la injerencia en los asuntos internos de los países han estimulado conflictos y guerras que han socavado la estabilidad política en la región y han provocado el colapso del Estado y sus instituciones en buena parte de los países en conflictos. Otro de los grandes conflictos que nos mantienen desde el punto de vista periodístico muy, muy alerta, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino también político y social, tiene que ver con Colombia. En el día de ayer, en el Senado colombiano, se llevó adelante una sesión extraordinaria para discutir la situación que se abre con la nueva apertura justamente del 39 periodo de discusiones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Allí estuvo el negociador, el jefe negociador del gobierno para los diálogos de paz, el señor expresidente Humberto de la Calle, que estuvo tratando de convencer inclusive a aquellos senadores conservadores uribistas, ¿no?, que responden al expresidente Álvaro Uribe y que se oponen férreamente a los diálogos de paz. Estuvo tratando de darles una serie de razones por las cuales deberían estar apoyando y no poniendo los bastones entre las ruedas al proceso de paz. Inclusive el señor Álvaro Uribe en su alocución fue un poquito más diplomático y aceptó inclusive, un poco a lo Macri, ¿no?, que hemos visto en los últimos días por acá por Argentina, aceptó que alguna de las cosas que se hicieron con respecto a los diálogos de paz se están haciendo bien, aunque no todas. Esto decía el señor Humberto de la Calle con respecto a la situación de los diálogos de paz en La Habana. Un acuerdo permitiría impulsar en Colombia para conseguir una nación mucho más equitativa y mucho más justa y que funcione mejor y con una política más limpia y con una situación en el campo menos indigna como la que hoy se vive. Por usar la jerga popular, solemos decir que esta es la teoría de los dos pájaros de un tiro. Si un acuerdo con un grupo armado permite un proceso de transformaciones o lo facilita o elimina los obstáculos que hoy existen, me parece que es un negocio completo para Colombia, que es una gran decisión para los colombianos. Eso no quiere decir que nosotros estemos sojuzgando la legalidad y los elementos esenciales de la democracia al querer de ese grupo armado con el cual estamos conversando. Otro de los grandes acontecimientos tiene que ver con la reunión que se llevó adelante la semana pasada en Brasil, a donde se pasó la presidencia del Mercosur de Brasil justamente a el Paraguay de Horacio Cartes. Otro de los puntos fundamentales de todo esto tiene que ver con la inclusión formal de Bolivia adentro del mercado común del sur, una decisión realmente que saludamos y que nos parece de lo más sana para América Latina, por más que esto también implica una serie de debates que se van a dar en el marco del Mercosur, realmente muy fuertes, porque en este momento se encuentra quizás un poco dividida la situación adentro del Mercosur, especialmente con respecto a la posibilidad de establecer nuevos tratados de libre comercio, principalmente con la Unión Europea. Esa Unión Europea de la cual hablábamos al principio con Grecia, bueno, con esa Unión Europea se quiere hacer un tratado de libre comercio. Esto es lo que impulsa por lo menos Brasil, lo que impulsa justamente Horacio Cartes del Paraguay, es lo que impulsa el gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay, que ya ha firmado una serie de acuerdos internacionales en ese sentido, y al que se oponen hasta ahora Venezuela y en una medida un poco más tímida Argentina, y la inclusión de Bolivia, esto iba, la inclusión de Bolivia al Mercosur suma un nuevo porotito para quienes se oponen a al establecimiento de nuevos tratados de libre comercio con el viejo continente. Horacio Cartes, por su lado, en su discurso de presentación como nuevo secretario, presidente pro tempore de el Mercosur, pareció tratar de retomar una vía del Mercosur que nos hace acordar mucho a los momentos en que fue fundado, ¿no? Aquella vía del libre comercio, del liberar las aduanas para las mercancías, de tratar de establecer una economía más competitiva, y todo ese discurso que hemos escuchado tanto tiempo y que en el ámbito del Mercosur parecía haber quedado en un segundo plano ante las necesidades en realidad de integración que se estaban generando en América Latina. Vamos a escuchar el discurso, un pedacito del discurso de Horacio Cartes al asumir la presidencia pro tempore del Mercosur. Me permito enfatizar la necesidad de garantizar el libre tránsito y la eliminación de restricciones no arancelarias a nuestros productos como una meta realizable y concreta. Es por esta razón que el Paraguay ha impulsado una decisión destinada a elaborar y ejecutar un plan de acción para el perfeccionamiento del Mercosur comercial. Se trata de un proyecto que, por su envergadura, precisará una labor coordinada durante un lapso más allá de la presidencia pro tempore paraguaya. De ahí la iniciativa para establecer el marco apropiado que nos permita, con los demás Estados miembros, caminar hacia la supresión de las barreras que impiden un comercio interno fluido, eficiente y fuerte. Pensábamos que de alguna manera se había desterrado la idea de que la integración regional solo pasa a través de la mercancía y a través del comercio, algo que en algunos países todavía sigue siendo el principal objetivo para este tipo de organizaciones intergubernamentales. Nosotros hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 84, en este 24 de julio de 2015. Nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Les recordamos, durante la semana, www.ombelico.com.ar, van a poder encontrar allí todas las entrevistas, los programas y además una serie de notas periodísticas elaboradas por nosotros y por amigos de la casa para poder tratar de analizar lo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo durante la semana. Y los viernes de 11 a 13 nos escuchamos directamente por el aire de Radionauta FM 106.3. Nos vamos entonces, muchísimas gracias a Pablito Lesiani, nuestro operador en el día de la fecha, gran labor como todas las semanas, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 11 aquí en Radionauta. Chau. ¡Abelo!